Uf, ya llegué a casa después de tanto trabajar. Oh, hora de escuchar mi radio favorita. Llamaré a Fubu. ¿Aló, esposita? ¡Vamos a escuchar Radio Toki! ¡Claro! ¡Ya voy encendiendo la ¡Ah! ¡Aló, Fubu! ¿Qué pasó? ¡Responde! Pues ven a mi casa y te encontrarás con una gran sorpresa. ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Hola, Boca! ¡Mamá te está esperando! ¡Uma! ¿Dónde tienes a Fubu? ¡Responde! Te mostraré, pero... no te vayas a enojar, ¿sí? ¡Así los quería encontrar! ¡No puedo creer que me hicieras esto! ¿Estás escuchando Animanímate sin mí? ¡Exageras, Boca! ¡Uma nos invitó! ¡Ven con nosotros! ¡Apúrate y trae palomitas! ¡Está por comenzar! ¡No te pierdas Animanímate conmigo, Uma-chan! ¡Solo por Radio Doki! ¡Donde hacemos... ¡Doki Doki! ¡Ya llegué! Hace un chorro y dos montones que no nos escuchábamos. que no me escuchaban, que no los oía, que no los leía, que no los veía. Ay, la verdad es que se siente bien raro. Ahorita que escuché el opening, bueno, el intro, el fondo de mi programa. Sí, es así como que... ¡oh, santa nostalgia! No sé, sí, sin lugar a dudas, sí es algo que me emociona muchísimo regresar al programa. Haya pasado todo lo que haya pasado, hemos vencido. No hemos vencido la cuarentena, pero hemos vencido lo que hemos podido. Así que bueno, ¿de qué va a ir el programa del día de hoy? Bueno, el día de hoy, ay Dios, ya me perdí. El día de hoy, pues son muchas cosas, entre ellos, pues la famosa sección que yo sé que extrañan mucho más de lo que deberían. La de sí lo sabía, pero me vale. Vamos a tener eso, una nueva seccioncilla por ahí que más bien le faltaba cortinilla, no es que no existiera, le faltaba cortinilla. Y una situación que nos aconteció para el regreso y que no se dio. Tristemente. Pero bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy, como cosas que han sucedido, cosas que han pasado, cosas que han acontecido, y así y así. Y pues bueno, ¿qué les parece si empezamos este programa? Saludando a los poquillos que andan por ahí, porque hay algunos por ahí ya en el chat. Y pues los que no, en lo que tardan en descubrir que sí, que no, que está, que no, que sí volvió, que si no, que si eso es mentira, realidad y todo lo demás. Por ahí saluditos a Davido 1077, a Henry la Villita, a Jesús, a Roxana, a Taikex, a Vocaloid Warrior, que ya nos hizo Vocaloid Warrior favor de repartir y de hacer spam por aquí por Acuya del programa. Y pues ya. Sí saludé a Roxanita, sí la saludé. Ya han pasado 84, no, ya han pasado como un chingo de días. Dejen, miren, en lo que nos vamos a bloque musical, voy a hacer mis cuentas. Por aquí tengo anotado cuándo salí de cuarentena. ¿Cuándo Uma-chan salió de cuarentena? Ahorita les digo. Santa Virgen. Sí, voy a hacer mis cuentas porque sí, como que faltan sumar todavía. Pero ahorita, vámonos. El 17 de marzo, salí. No sé, para el 2 de abril ya tenía 16 días reclutada aquí en la casa. Entonces, ahorita hacemos cuentas. ¿Qué les parece si vamos con el primer bloque musical? Que tengo un chorro de ganas de empezar el bloque musical. Porque ahora sí, como no tenía música endeudada, como nadie me había pedido música ni nada, pues, hice mi selección de música especial para todo mi programa así mamón, por si dije, igual y nadie llega, entonces hice mi selección de música completa. No, yo creo que sí llevo más de 100 días. Pero bueno, vámonos con el bloque musical, chicos. Yo regreso, esto es Anime Anímate y estamos empezando. No se vayan. Make us free,